Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Wall Street Journal is reporting the Obama administration's considering holding. El Wall Street Journal informa que el gobierno que conduce Barack Obama está considerando la posibilidad de retener a prisioneros extranjeros indefinidamente y sin ser sometidos a juicio luego del cierre previsto de la cárcel militar estadounidense de Guantánamo. El plan reimplementaría los tribunales de comisión militar que el presidente Obama abolió poco después de asumir el cargo. El senador republicano Lindsey Graham afirma que las propuestas actuales comprenden el establecimiento de alguna forma de Tribunal de Seguridad Nacional que autorizaría el encarcelamiento indefinido. The Obama administration, meanwhile, has reneged on a pledge to release. Mientras tanto, el gobierno de Obama incumplió su promesa de divulgar varias docenas de fotos de torturas y abusos a los que fueron sometidos prisioneros de las cárceles militares y extranjeras de la CIA. El mes pasado, el Departamento de Justicia optó por no oponerse a la demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por su sigla en inglés, para que se publiquen las fotos. Pero después de haber dado señales de estar reconsiderando su posición, el presidente Obama confirmó el miércoles que impedirá la divulgación de dichas fotos. El presidente Obama dijo: "The publication of these photos would not add any additional benefit." La publicación de estas fotos no aportaría ningún beneficio adicional a nuestro conocimiento de las acciones realizadas en el pasado por un pequeño número de individuos. De hecho, como resultado directo de su divulgación, según mi opinión, se reavivaría aún más el sentimiento antiestadounidense y nuestras tropas correrían un peligro mayor. Y además, temo que la publicación de estas fotos tendría únicamente un efecto escalofriante en futuras investigaciones de abuso a detenidos. Around 43 photos had been set for release. The military is believed to have as many. Se dispuso la publicación de aproximadamente 43 fotos. Se cree que hay al menos 2.000 fotos de abusos a prisioneros en manos de los militares. Amrit Singh, el abogado de la ACLU que lleva el caso, declaró: "Fundamentalmente, esto vuelve obsoleta la promesa de transparencia y de rendición de cuentas que el presidente Obama hizo en los primeros días de su mandato. El gobierno de Obama se convirtió básicamente en cómplice de la tortura que dominó en los años de Bush al ser cómplice de su encubrimiento." The Senate Judiciary Committee held a hearing on the interrogation. El miércoles, el Comité Judicial del Senado celebró una audiencia sobre el interrogatorio de prisioneros extranjeros, la primera de este tipo desde que el presidente Obama divulgó los memorandos del gobierno de Bush en los que se autorizaba la tortura. Durante el testimonio prestado detrás de una mampara de madera para proteger su identidad, el ex agente del FBI, Ali Soufan, afirmó que las denominadas técnicas de interrogatorio incrementadas del gobierno de Bush eran lentas, ineficaces, poco confiables y dañinas. Ali Soufan declaró: "From my experience, I strongly believe." Según mi experiencia, creo firmemente que es un error utilizar lo que se conoce como técnicas de interrogatorio incrementadas, una opinión compartida por agentes profesionales entre los que se encuentran oficiales de la CIA. Estas técnicas fueron aplicadas en las fases iniciales del interrogatorio de Abu Zubaydah desde una perspectiva de operaciones. Dichas técnicas son lentas, ineficaces, poco confiables y perjudiciales para nuestros esfuerzos de derrotar a Al Qaeda. Also testifying was former State Department counselor in 9/11. También prestó declaración Philip Selikow, ex abogado del Departamento de Estado y presidente del Comité del 11 de septiembre. Selikow dijo que funcionarios del gobierno de Bush le ordenaron destruir un memorando que él había redactado en el que se oponía a la aprobación de la tortura. El senador Sheldon Whitehouse, presidente del subcomité, criticó la censura a las objeciones de Selikow. El senador Whitehouse declaró: "We were told that waterboarding was determined to be legal, but we're not told how badly." Nos dijeron que se había determinado que el submarino fuera legal, pero no nos dijeron la forma escandalosa en que la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia había ignorado, envilecido y manipulado la ley. Senator Whitehouse went on to call for the establishment of a continuación, el senador Whitehouse reclamó la formación de una comisión de la verdad para seguir investigando los programas de torturas del gobierno de Bush. The Pentagon says it's provided packages. El Pentágono afirma que por primera vez suministró Pakistán material de vigilancia obtenido por aviones estadounidenses no tripulados. No queda claro si el intercambio de información de inteligencia continuará luego de esta instancia concreta. Funcionarios pakistaníes aumentaron últimamente sus demandas de que Estados Unidos comparta el control de los aviones no tripulados, que son responsables de las muertes de centenares de pakistaníes ocurridas en una serie de bombardeos. El gobierno de Obama propone nuevas facultades reguladoras sobre los derivados, los complejos instrumentos financieros que tuvieron un papel central en el derrumbe económico del país. Entre los derivados se encuentran las coberturas por riesgos crediticios, los polémicos contratos de seguro que llevaron al rescate financiero gubernamental del gigante de la industria aseguradora AIG. La Casa Blanca reclama nuevas normas que permitan la comercialización de las coberturas por riesgos crediticios en mercados de valores públicos y con el respaldo por capitales existentes. El miércoles, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, afirmó que las propuestas traerían aparejada la supervisión que tan urgentemente se necesita. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, expresó: parte de nuestro enfoque será no solamente implantar normas mejores, más sensatas, conservadoras y con menor asunción del riesgo en todo el sistema financiero, sino también una estructura de supervisión más limpia y consolidada para que haya menos posibilidades de arbitraje. Se dificulta así que los riesgos circulen en las partes del sistema para las cuales existe una regulación cuidadosamente diseñada. El Senado rechazó una modificación que hubiera fijado el tope para las tasas de interés de las tarjetas de crédito en un 15%. El senador independiente Bernie Sanders intentó incluir la medida en un proyecto de ley que estipula nuevas regulaciones para el sector de las tarjetas de crédito. Legisladores demócratas prometieron proteger a los consumidores y tomar medidas enérgicas contra las prácticas abusivas de las compañías de tarjetas de crédito. No obstante, la propuesta de Sanders solo obtuvo 33 votos a favor y los votos en contra de un grupo de 60 senadores de ambos partidos. Dijo Sanders, los bancos, que están cobrando un 30% de tasa de interés, no están permitiendo el acceso al crédito, están dedicados a prácticas usureras abusivas. Documentos recientemente publicados indican que había funcionarios federales que estaban en conocimiento de los pagos de cuantiosas primas en el gigante de la industria aseguradora AIG 5 meses antes de que la cuestión se convirtiera en objeto de un gran debate público. La información sobre las primas fue proporcionada al Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en ese entonces bajo la dirección de Timothy Geithner, antes de que este se convirtiera en el secretario de Tesoro del presidente Obama. El nuevo zar antidrogas del país está pidiendo que se ponga fin a la llamada guerra contra las drogas. En una entrevista con el Wall Street Journal, Jill Kerlikowski dijo: las personas ven la guerra como una guerra contra ellos, no estamos en guerra con la población de este país. Kerlikowski, un ex jefe de la policía de Seattle, ha hecho énfasis en los tratamientos y la reducción del daño como formas de frenar el consumo de drogas en lugar de los métodos tradicionales estadounidenses de criminalización. Kerlikowski también dice que apoya los programas de intercambio de agujas por considerar que las drogas son un problema de salud pública. En Israel y los territorios ocupados, el Papa Benedicto XVI continuó con su visita y concurrió a donde se encuentra el muro de separación de Israel alrededor de la ciudad palestina de Belén. El Papa pidió que se establezca un Estado palestino y calificó al muro de trágico. El Papa dijo: he visto, lindado con el campamento y haciendo sombra a gran parte de Belén, el muro que se entromete en sus territorios, separando a vecinos y dividiendo familias. Aunque los muros pueden construirse fácilmente, todos sabemos que no duran para siempre. Pueden ser derribados. La madre de un miembro del servicio militar estadounidense que fue asesinado por otro soldado en Irak dijo que las condiciones en la zona de guerra y la falta de servicios de salud mental adecuados eran en parte culpables por la muerte de su hijo. El hijo de Jauna McClinsky, Edward Jace Jr., fue uno de los 5 miembros del servicio militar estadounidense que murieron en el tiroteo del lunes, perpetrado por el sargento John Russell en una clínica militar estadounidense en Bagdad. Jauna McClinsky dijo: a pesar de que él me provoca mucha ira, también me provoca cierta compasión, porque sé que él también debe haber sufrido muchas cosas. Eso no justifica que haya asesinado a mi hijo, pero creo que si hubiera recibido la ayuda que debía haber recibido allí, quizás antes, hubiera recibido más ayuda y otras personas hubieran reconocido las señales, porque siempre hay señales, y no es necesario ser un genio para descifrar lo que quieren decir. Russell está detenido tras ser acusado de 5 cargos de homicidio premeditado premeditado y un cargo de agresión agravada, el Pentágono dice que se le había quitado el arma a Russell y que abrió fuego en la clínica en donde se le había aconsejado recibir ayuda psicológica. En Birmania, la junta militar acusó a la líder a favor de la democracia confinada, Aung San Suu Kyi, por recibir una visita inesperada de un ciudadano estadounidense que cruzó un lago a nado para llegar hasta su casa. La junta dice que John Yeto pasó 2 días en la casa de Suu Kyi antes de ser capturado mientras intentaba irse. Los abogados de Suu Kyi dicen que Yeto ignoró los pedidos que ella le efectuó para que se retirara y pasó la noche durmiendo en el suelo. Hoy temprano, Suu Kyi y 2 de sus asesores fueron trasladados a una prisión cerca de Rangún, la antigua capital de Birmania. Suu Kyi ha pasado 13 de los últimos 19 años bajo arresto domiciliario y ahora es acusada de violar los términos de su detención. En Sri Lanka, un trabajador de la Cruz Roja se convirtió en una de las más recientes víctimas de los bombardeos del gobierno contra una pequeña franja controlada por el grupo rebelde Tigres por la Liberación de la Patria Tamil. Este ataque tuvo lugar luego de que las Fuerzas Armadas de Sri Lanka llevaron a cabo 2 bombardeos contra un hospital colmado de gente, lo que provocó la muerte de 50 civiles. El miércoles, el presidente Obama exhortó a ambas partes a poner fin a la violencia. El presidente Obama dijo: en primer lugar, el gobierno debe detener el bombardeo indiscriminado que se ha cobrado la vida de cientos de inocentes, incluso contra varios hospitales. El gobierno debe respetar su compromiso de no utilizar artillería pesada en la zona en conflicto. En segundo lugar, el gobierno debe permitir que equipos humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas lleguen a los civiles que se encuentran atrapados entre las partes en guerra para que puedan recibir ayuda urgente, necesaria para salvar vidas. En Afganistán, al menos 7 personas murieron y otras 21 resultaron heridas en un atentado suicida con bomba cerca de una base militar estadounidense en la ciudad de Khost. Todas las víctimas eran empleados afganos que trabajaban en dicha base. En otras noticias de Afganistán, aproximadamente 90 niñas de una escuela afgana fueron hospitalizadas esta semana tras un atentado con gas tóxico contra dicha escuela en la provincia de Kapisa. Este fue el tercer ataque contra una escuela exclusivamente femenina en Afganistán en 3 semanas. La policía afgana culpó al talibán, pero el grupo negó ser el responsable. La estrategia del presidente Obama de intensificar la guerra en Afganistán está afrontando oposición en su estado natal, Illinois. El senador estatal de Illinois aprobó una resolución que exige la retirada de todos los soldados estadounidenses de Afganistán en lugar de apoyar los planes de Obama de aumentar la ocupación. Autoridades federales de transporte revelaron que la copilota del avión del Continental Airlines que se estrelló cerca de Buffalo este año era una joven de 24 años que dormía poco y ganaba tan solo $16,000 al año. Debido al bajo salario, Rebecca Lynn Shaw debía vivir con sus padres en Seattle y atravesar el país en avión hasta su trabajo en Newark. 50 personas perdieron la vida en el vuelo 3407 de Continental el 12 de febrero. Entre las víctimas encontraban Alison DeForges, una destacada experta a nivel mundial sobre Ruanda, y Beverly Eckert, quien se había convertido en una defensora de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre tras perder a su marido en los ataques contra las Torres Gemelas. El miércoles, el presidente Obama dio el discurso de la ceremonia de graduación de la Universidad del Estado de Arizona, lo que lo convierte en el primero desde que asumió la presidencia. Esta universidad había suscitado una controversia por negarse a otorgarle un doctorado honoris causa debido a que sus autoridades consideran que el trabajo de Obama recién comienza. Durante su discurso, Obama utilizó este presunto desaire para destacar el hecho de que el reconocimiento no debería ser conferido únicamente en base a los títulos de una persona o de si una persona es considerada una celebridad. Obama dará el discurso de entrega de diplomas en la Universidad de Notre Dame de Indiana el domingo, donde se prevé que afrontará protestas por apoyar el derecho al aborto. Y en California, un oficial de la policía fue filmado mientras le pateaba la cabeza a un hombre que había provocado una persecución de alta velocidad con la policía. Este video muestra al hombre acostándose voluntariamente en el suelo antes de que el oficial se le acercara y lo pateara. Luego, este oficial y otro se felicitan después de que el hombre fue esposado.